Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Esta canción acá al inicio del programa. Nos gusta abrir con este tema porque además nos levanta las pilas, ¿no? Nos pone bien y además tiene todo que ver con lo que transcurre de aquí en más en esta hora de Torta Vegana que estamos comenzando con India Azcárate, que se encarga de la musicalización y la puesta en el aire de Torta Vegana. Hola, India. Difícil esta lucha contra el especismo. Somos los opresores y luchamos contra eso mismo. Si estamos contra la violencia, que sea de todas, no solamente de la que más nos acomoda. Difícil esta lucha contra el especismo. Imposible no bailar un poquitito, ¿no? Cuando arrancamos. Bueno, hoy es 2 de julio de 2024. Estamos haciendo en vivo este programa de Torta Vegana que después se va a reiterar el día sábado a las 15 horas. Y después nos vamos a encargar también de desgrabar la entrevista y de compartirla con ustedes en la web. Nos pueden encontrar en www.radiokermés.com. Y si entran a nuestra página, arriba a la derecha dice Escucha en Vivo. Y si cliqueas ahí, escuchas desde cualquier lugar del mundo en el que estés. Tenés que tener internet, eso sí. Pero bueno, se abre inmediatamente el chat público abierto y popular de Radio Kermés y podés escribirnos si tenés ganas. www.radiokermés.com. Ahí está el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Bueno, también tenemos nuestro número de teléfono de WhatsApp, que es el 2954-337866. Nos encanta recibir mensajes. Ya estuvimos recibiendo algunos mensajitos a nuestros teléfonos particulares, que también, por supuesto, están a disposición de la audiencia para contarnos lo que tengan ganas. Esto recién empieza. Nos vamos a quedar durante una hora charlando un poco, conociendo a alguien más. Vamos a seguir fortaleciendo estas redes antiespecistas. Y hoy lo vamos a hacer con alguien que también es gente de radio. Así que es una red doble esta, porque también nos vamos a poner en contacto con alguien que está en una radio que también es cooperativa. Así que tenemos unos cuantos puntos en común. Quédense para compartir este programa y conocer a alguien interesantísimo en un ratito nada más. Como lo hacemos siempre, comenzamos con un tema musical. En este caso vamos a iniciar con Insensibilidad de Escape. Mentes anormales que no tienen. Insensibilidad. Escape es lo que estás escuchando en este inicio de Torta Vegana. Y ahora ya mismo nos vamos a la entrevista porque ya estamos en comunicación vía Meet con nuestro entrevistado. Él es vegano y es co-conductor de un programa que se llama La Hora Vegana, que se transmite por FM Inclusión 102.3 de Gualeguaychú y que lo hace junto con Claudina Corti y con Mauro García Rodríguez. Él se llama Sebastián Lippi. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Acá Vero te saluda. Hola Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia también. Bueno, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras charlando acá con Torta Vegana? Mira, ahora justo estoy en Buenos Aires, así que seguramente estaría visitando amigos. Ajá. ¿Y cómo es el entorno en el que estás ahora? ¿Estás en un departamento, en un hotel, en la calle? No, en un departamento, en una casa en Almagro, que es una casa familiar, y bastante tranquilo, por suerte. Bien, bueno. Por cerca del Abasto, ponele. Bien, bien. Bueno, ¿cómo te dicen? ¿Seba? Seba, Sebastián. Seba, Sebastián, bien. Bueno, sos vegano. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo hace 10 años que soy vegano ya. Es poco, en realidad. pero bueno, justamente cuando empezamos a hacer el programa La Hora Vegana con Mauro, que fue hace poco, y con Claudina, justo se cumplían los 10 años que había empezado con el veganismo. Y yo antes de eso fui vegetariano muchos años. En el 2000 empecé con el vegetarianismo, en total soledad, y en realidad no era vegetariano 100%, ¿viste? Porque era, digamos, una época totalmente distinta, donde uno asumía su vegetarianismo con vergüenza, inclusive. No conocía casi nadie vegetariano. Hice el cambio después de, en viaje, conocer un par de personas y conversar y decirme que les hacía bien el vegetarianismo. Y bueno, y además después de reflexionar muchos años de por qué me comía una vaca, no sé, una gallina, y no me comía a un perro o un gato. Es como que por ahí arrancó la reflexión. Bien. ¿Y te acordás el momento? ¿Fue algún hecho puntual? ¿Fue un proceso lento que no lo podés definir cómo? ¿O hubo algo? ¿Veganismo? ¿Cuál? ¿El veganismo? No, el veganismo, mirá, el veganismo fue muy simple. Yo estaba en un taller de teatro y la hija de la profesora, un taller que daba mi profesora Sonia Luján en la UNER, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y la hija viene, que era vegana, y me habló de veganismo, algo de lo que yo no había oído nombrar nunca. Eso fue más o menos a mediados de 2013, ponele. Y ahí me empecé a meter en esa época, estaban los grupos de Facebook a pleno, me empecé a meter, ahí también fue un gran cambio que pasé de transitar mi vegetarianismo en soledad a encontrarme que había un montón de personas. Y bueno, ahí empecé a informarme, a conectarme, a concientizarme, y después de unos meses me fui de unas vacaciones a Jujuy en 2014, me acuerdo de eso, o sea, para los carnavales, para comienzos de marzo. Bueno, ahí muy difícil, ya estaba totalmente, digamos, en el cambio. En ese momento muy difícil ahí comer vegano, así que recuerdo como mis últimas comidas vegetarianas. Y después, cuando regresé a Gualeguaychú, ya decidí totalmente abandonar los productos de origen animal. ¿Y sos de Gualeguaychú? ¿Vivís siempre desde ahí? ¿Naciste y vivís ahí? No, soy de Buenos Aires y me fui, ahora estoy justamente en el lugar donde viví antes, y me fui en 2008 a vivir directamente a Gualeguaychú. Está. Por un emprendimiento familiar, turístico, que es hermoso. Bien. Pueblo del Grano, en realidad. ¿Cómo? Pueblo del Grano, que sería, si no entiendo mal, sería como Toay de Santa Rosa, sería como una especie de lugar aledaño y pegado a Gualeguaychú. Bien. Los estudios de la radio están en Toay, nuestra antena está en Santa Rosa, entonces somos como un mix entre ambos lugares, ¿no? ¿Conocés por acá? Es una localidad más pequeña pegada a Santa Rosa, ¿no? Claro, exactamente. Estamos ponerle 12 kilómetros, pero ya todos esos 12 kilómetros están completamente poblados. De hecho, hay un lugar, una rotonda que dice, bueno, acá empieza, pero está totalmente urbanizado y ya es un conglomerado que lo podemos visualizar como casi como una única cosa, ¿no? A pesar de que, bueno, Santa Rosa es la capital. ¿Conocés por acá? Mira, justamente te comentaba la otra vez que estuve de paso nomás. Viste que La Pampa, cuando uno va al sur, generalmente suele transitarla. Y he pasado varias veces, otras veces por General Hacha, me parece, y una vez volviendo del sur, desde Las Grutas, creo que estaba viniendo. Claro. O sea, hacia Gualeguaychú. Y ahí tenía dos opciones, una era Bahía Blanca y otra Santa Rosa, y al final, bueno, decidimos con otra persona que estaba ahí por Santa Rosa, y ahí solamente pasé, y la verdad que me quedé con ganas de volver a visitarla alguna vez. Sí, bueno, ¿Quién te dice? Siempre tengo mucho interés por recorrer todo el país, viste, pero a veces las circunstancias no se dan. Sí. Está complicado. No sé si había... ¿Cómo? Está complicado, además. Sí, sí, bueno, además uno de los tiempos que tiene. Y lo que recuerdo es que pasé por una, mira, no sé si no era Toay, que había como una lagunita. Es la laguna de Don Tomás, que está al final, digamos, de la ciudad de Santa Rosa. Sí. Me pareció que estaba como crecido, inclusive inundada en algunas partes. Sí, si no recuerdo mal, había como una calle medio inundada, justo cuando pasé. Tenemos ese problemita por acá, 2x3. Sebastián, y pasaste, digamos, de hacerlo como una cuestión personal, individual, pero en algún momento empezaste a militar esto para decir, che, miren, a mí me pasó esto, estoy pensando esto y quiero que otras personas también se enteren de esto que es un posicionamiento ético, ¿no? Claro. Y bueno, ¿ingresaste en la militancia del veganismo también? Sí, viste, me pasó lo que le pasa a todo el mundo. Yo pasé, como te decía, de un vegetarianismo, o sea, en realidad fui semi-vegetariano porque comía algunas cosas, tipo, muy procesados, hasta que un par de años antes de hacerme vegano, me hice vegetariano 100%, pero vegetariano, o lácteo vegetariano. Y ahí, como te decía, durante mi primer momento de vegetarianismo, era una cosa que me avergonzaba, o sea, no lo decía, hasta que en un momento me empecé a dar cuenta que era algo que me definía. Claro. Y bueno, cuando empecé a transitar el veganismo con información, con otras, conociendo a distintas comunidades, ahí me pasó lo que le pasa a todo el mundo, que se volvió una militancia personal en todos los ámbitos en los que uno transcurre. Y bueno, es cuando empieza la gente o sea, cuando uno le llama la atención a la gente con su veganismo, con su nuevo modo de vida en ese momento, y los debates, las discusiones, los enojos, hasta que bueno, eso como en lo personal se fue superando ese periodo. Pero por otro lado también empecé a tratar de conectarme con personas. Ahí en Gualeguaychú armamos un grupo de Facebook en esa época e intentamos hacer militancia a través de folletos, bueno, publicaciones. Y bueno, y después empezamos con el tema de la radio. ¿Y lo de la radio cómo fue? Primero, antes del programa, ¿hubo como experiencias más chiquitas hasta armar la Hora Vegana? Sí, sí. Nosotros teníamos un programa que lo sigo teniendo, que estoy en un par de programas en radio, se llama Pasaron Cosas, que era solamente, o sea, ahora no somos radio, somos en realidad streaming, porque, bueno, pasaron cosas básicamente. Pero en su momento teníamos un programa radial, o sea, solo de audio, y yo ahí empecé a agregar un bloque vegano, que venía una amiga allá de Gualeguaychú hablar sobre, no sé, distintas cosas, viste, digamos, temáticas, pero era un bloquecito en el programa. Y bueno, siempre me quedé con las ganas de continuar con eso, y ahora cuando volvimos a armar el estudio de streaming, porque tuvimos una pausa en que solo la radio quedó en forma online, sin estudio, pero cuando volvimos a armar el estudio de streaming en esta ocasión, hace unos meses, me contacté con Mauro para ver si hacíamos algo, que él siempre también está, no sé si, creo que lo tuviste invitado también, sí, ¿no? Sí, Mauro García Rodríguez, psicólogo, fundador de Psicología Verde, fue entrevistado de este programa, y de hecho yo estuve mirando y escuchando el programa de ustedes, y dije, quiero hablar con Sebastián, así que el contacto para tener tu celular fue a través de Mauro, así que le mandamos un saludo, no sé si estará escuchando, pero bueno, muchas gracias, porque bueno, este programa se va haciendo así, ¿no? Nos vamos pasando ideas, contactos, personas, y vamos llegando de un lado a otro, y así van surgiendo los distintos capítulos de esta torta vegana. ¿Y qué nos puedes decir de la otra compañera, Claudina? Bueno, Claudina es una amiga también, es de Pueblo de Grano, como yo, o sea, en realidad somos los tres, te voy a confesar, somos porteños entrerrianizados. Claro. Hemos decidido vivir en Entre Ríos, un cambio de vida. Y bueno, ella no es vegana. Y en un momento, cuando estábamos planteando el programa, ya estoy haciendo otro programa con ella y yo le propuse sumarse. Y bueno, le pareció interesante. Y con Mauro hablábamos lo bueno de también de tener una persona no vegana en el programa, ¿no? No, no, no del punto de vista de que nadie agrede a nadie, sin no hay ánimo No, de sino que por ahí ofender, puede pero. plantear sus inquietudes o sus preguntas y posturas desde otro lugar y se genera un debate. Es interesante. Exactamente, porque si no lo que decíamos como lo íbamos a hacer en nuestra digamos nuestro debate o nuestra conversación iba a ser a ver quién era más vegano de los dos, ¿viste? O Claro, sea, eso. claro. Entonces Era el dijimos, no, no, está veganómetro. buenísimo. Exactamente, exactamente. Está O bien. el sesgo de confirmación de sí, lo que decís está perfecto y vos lo que decís está más perfecto todavía. Así Claro, que claro. para evitar eso, ahora la tenemos a Claudina. Ahora, en cualquier momento, Claudina se vuelve vegana y van a tener que llamar a alguien más. ¿Está el Bueno, propósito? ojalá, ¿Está el ojalá. propósito? Porque a veces, embromando, dicen, hacemos este programa para hacer vegana a Claudina. ¿Hay un poquito de eso también? Sí. O sea, la idea, mirá, la idea que yo tenía por lo menos con el programa era, primero, bueno, obviamente que cualquier persona que lo escuche que no sea vegana, que pueda, no sé, meterse en el tema, también generar así algo desde el veganismo para, no sé si, bueno, para el país, la comunidad, no sé. Está en YouTube, así que cualquiera que hable Exacto. en español lo puede ver Lo puede ver. tranquilamente. Lo buscan en YouTube como La Hora Vegana. En realidad estamos en el canal, sí, Es el en el canal canal, de FM Inclusión. exactamente, FM Inclusión 102.3. Buscan el YouTube de la radio, que ahora es streaming, como nos decías recién, y La Hora Exactamente. Vegana, y ahí te saltan todos los capítulos para ponerse al día. Y tienen muy Totalmente. buena participación de la audiencia. Sí. Eso gracias a Mauro, más que nada. Que viste que él también ya está, tiene, bueno, un canal de Instagram, ese de Psicología Verde y otras cosas, y viene con la militancia y la cuestión mediática desde hace un tiempo también. Y está bueno porque tiran un tema y la audiencia opina y Sí, está re bueno el ida y totalmente. vuelta. Bueno, acá Además, sí, decime. no, no, que otra cosa que a mí me interesaba es abordar distintos temas desde el veganismo, o sea, desde una óptica vegana. Bueno, temas que se van a ir dando, calculo que si continuamos con muchos programas van a ir saliendo otros temas, pero hablar desde política, no sé, economía, y siempre buscarle como la mirada vegana. Bien. Claro, porque podríamos hablar de cualquier tema, porque digamos el veganismo es una posición ética, filosófica y política, sin lugar a dudas. Así que la idea es que sea transversal a todas las temáticas, ¿no? El antiespecismo. Bueno, Exactamente, exactamente. Hasta bien. podemos hablar de geopolítica y hasta inclusive salirnos un poco del tema, pero siempre siendo que uno lo ve desde una visión del mundo vegana. Que es una visión bastante revolucionaria, muy disruptiva, muy diferente a todo y que rompe con un montón de esquemas, ¿no? Porque por lo general, digamos, salvo personas veganas o antiespecistas, somos las que abordamos los temas desde ese lugar. Pero en general, digamos, el Estado, la educación y todo lo que nos rodea tiene un posicionamiento especista. Entonces, no hay la posibilidad de abordar algún tema desde el antiespecismo o desde el veganismo si no es alguien que tenga esa posición tomada en lo personal, ¿no? Exactamente, además siempre sabés que estás afectando o intereses o cosas consuetudinarias, costumbres que vienen de siglos, modos de vida, que es creo que lo uno, no sé si te ha pasado que a veces se te han enojado por el hecho de que uno ser una persona vegana porque la otra persona se sentía tocada, no Sí, porque uno haya hecho algo. sí, Y sí. bueno, creo que sí, obviamente que es una gran revolución, porque además lo que yo pienso es que si uno va a decir, bueno, yo no quiero explotar ni hacerle daño a un animal, eso también va a incluir que tampoco querés explotar ni hacerle daño a una persona. Si irnos al detalle de, bueno, de que la explotación, el capitalismo, o sea, porque si no después uno empieza a hilar en lo finito y a veces no sé si aparecen grises o no sé, pero me refiero a que, o sea, uno va a tener después una postura si uno tiene una postura antiespecista, después en cualquier aspecto de las relaciones humanas también tiene una postura. Muchas veces pienso en el paralelismo o en la conexión entre el feminismo y el veganismo, ¿no? Muchas veces desde el feminismo decimos que nos ponemos los lentes violetas y entonces toda la realidad empezás a verla desde otro lugar. Y con el veganismo, que es creo que es una profundización incluso de las temáticas de la no explotación, te ocurre lo mismo. Una vez que te posicionas ahí, todo lo que te rodea lo empezás a ver desde ese lugar y tiene una significación muy diferente. Para hablar de cuestiones de actualidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Vos que decís, podemos hablar de todo. Hoy, ahora, en estos días, está dando el debate o está apareciendo en los medios y qué sé yo, el tema de la ley Conan. ¿Qué te pasa cuando escuchás hablar sobre eso? A ver, no, la verdad que no. Es una ley como me parece que, si la verdad que no estuve muy al tanto, pero me parece que es muy parecida a la ley de en contra del maltrato animal de la época de Perón, pero que aumenta las penas, ¿no? Exacto, no sí. sé si sí, algo así, ¿no? La ley de maltrato animal lo que hace es profundizar o agravar las penas que ahora son de un mes a un año, o sea, año. Que nunca nadie va a ir preso, digamos. Con esta tampoco, me parece, salvo casos muy particulares en las que puede ir incluso con penas que llevan encarcelamiento, que son las superiores a los 3 años. Claro, pero me parece que en la ley actual no hay ninguna pena. No, no hay ninguna. Claro, ahora es de 3 meses a 3 años e incluso de 2 a 6 años en caso donde se provoque la muerte del animal. Bueno, es una ley prerrogatista, pero igual es bienvenida. Claro. Más que puede ser algo bueno que nos deje esta gestión, esperemos. Sí. Y por otro lado, creo, así escuchando anécdotas de este personaje que tenemos de presidente, la única que me causó mucha empatía es una vez que cuenta que se incendió la casa y salió corriendo a buscar al perro. Uh-huh. Creo que fue el único momento de toda la trayectoria que he visto de este personaje que sentí un poco de empatía con él y que, no sé, me dio hasta un poco de ternura. De todas maneras, digamos, estamos como muy lejos de una ley que sea antiespecista, porque siempre se habla, digamos, como de ciertos paraguas, ¿no? De, vivisección sin fines científicos demostrables, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pero... sí a la vivisección. Eso es la ley que ya actual, me parece. Claro, mutilaciones, pero que no sean innecesarias, o experimentaciones que sean inadecuadas, pero digamos, no se saca la posibilidad de matar o de sacar provecho, sino como que se le ponen cierto coto a ese abuso, a esa explotación, a esa utilización, a esa cosificación, tiene que estar como más justificada, ¿no? Se mejoran un poquito, pero bueno, es como, no sé, tener una persona esclava, pero en mejores condiciones, le tenés que dar. Bueno, no sé si es bienestarismo porque no aplica a los animales de la industria, por ejemplo. Claro, claro. Por lo menos claro. La ley actual, no sé, está la ley Conan, si tendrá algo al respecto, no. Sería muy bienvenido que digan que, bueno, a partir de ahora se prohíben las jaulas de gestación. Claro. Es un debate que estamos teniendo con Mauro, ahí que él es muy, creo, entiendo... muy abolicionista, uh-huh. y yo en un punto acepto o me parecería bastante bien el bienestarismo, pero visto como un paso hacia el abolicionismo. Pero bueno, hay un mientras tanto. Claro, hay un mientras tanto. Te he escuchado decir, por ejemplo, el planteo sobre los debates de los animales entendidos como personas. Claro. Y bueno, y explicarlo, ¿no? En el programa a partir de preguntas, ¿no? Pero como personas. Y me acuerdo cuando, porque esto del veganismo, digamos, como que vamos como profundizando, nos vamos informando un poco más, pero llevamos como etapas, ¿no? En las que ciertas cosas al principio no las terminamos de entender. Yo me acuerdo el impacto que me causó un afiche de boicot con la fotografía de un cerdo y decía persona. Y a mí se me generaron un montón de preguntas, porque digo, ¿cómo? ¿Pero persona? ¿Cómo? ¿Era vegana ya o no? Ya era vegana, pero el término persona me seguía como que era una cuestión más de tipo, no sé, como relacionado a la ciudadanía, no sé por qué lado lo había enganchado yo, ¿no? Después, por supuesto, que fue un momento y inmediatamente me puse a averiguar sobre el tema y lo entendí. Y me gustó esto que, una reflexión que hacías vos, hablando sobre la definición de la patria, La patria es el otro, decías. Ah, bueno, y, bien. Digo, y el, como, otro, como y el otro también. El ironismo, ¿viste? Claro, y ahí me pareció interesante. ¿Querés desarrollar un poco eso? Bueno, lo que quería decir, bueno, entiendo que La Pampa es una provincia bastante peronista, aunque creo que ganó en el balotaje, no fue ese resultado, sí, si no recuerdo mal. Sí, sí. Pero bueno, tenemos como una frase leitmotiv de kirchnerismo, es la patria es el otro, y uno entonces le puede preguntar a una persona que sostiene eso, pero bueno, entonces, ¿un animal es un otro o es una cosa? Y no, obviamente que no, jamás te van a poder decir que es una cosa. Uh-huh. Entonces, la patria es ese animal también. Claro. O sea, sí, sí. Capaz que no me expresé bien, perdón. No, perfecto. Esa es la idea, pero quería que la dijeras vos porque te lo había escuchado y me pareció muy interesante. Y algo que también me fui dando cuenta mientras voy charlando con distintas personas veganas es que es posible ser peronista o ser kirchnerista y además ser vegano, porque siempre estuvo como muy relacionado el tema del choripán, la cuestión de las tradiciones, el consumo de la carne y todo eso muy ligado a una cuestión de tradición y del pueblo, ¿no? Como un derecho del pueblo al consumo de animales. Y de hecho, bueno, la gran preocupación en las noticias es si la gente come o no come carne y si relacionado a una cuestión de estatus o de poder adquisitivo. Pero se deja de lado la cuestión del respeto a esas vidas. Y sin embargo, hay personas que abrazan la doctrina de Perón y también se definen como antiespecistas. Es posible, digo. Sí, sí, exactamente, totalmente. Bien. Totalmente. ¿Vos crees que el futuro es vegano? Ay, Dios, si no cae la bomba nuclear, capaz que sí. No sé, la verdad es que yo pienso que, a ver, si vos me decís de un punto de vista optimista, que yo en realidad soy bastante optimista, me parece que la humanidad va es como una espiral, pero que siempre va subiendo. Hay retrocesos, ahora por ejemplo estamos en un retroceso. Si vos me decís hace 500 años la esclavitud era legal. Hace 200 años todavía los derechos humanos no estaban ni siquiera conceptualizados. Creo que dicen que en la Revolución Francesa recién se hizo como la primera declaración de los derechos del hombre, o hombre entendido como ser humano, sí, que aplicaban para todos. Uh-huh. O sea, sin importar. Supongo que tendrá que ver con procesos como la industrialización y que viste que dicen que la esclavitud se abolió cuando realmente estaban personas que compren los productos. Entonces, claro, dijeron, bueno, acá un esclavo no compra nada. Son cosas que van con la historia. Sí. Pero y bueno, que, sin embargo. Y que también van relacionadas con las cuestiones económicas, ¿no? Es decir, mientras al mercado le funciona, claro, determinado sistema, se sigue. Ahora, cuando lo que se toca es el mercado, entonces ya vienen los replanteos, incluso también para la abolición de la esclavitud. Sí. En ese sentido, ¿crees que en algún momento al mercado le va a dejar de interesar la explotación, por ejemplo, a través de la ganadería intensiva y todo esto, a partir de las creaciones de, no me va a salir ahora el término, la producción de carne sintética, exacto. Sí. Digamos, en algún momento podríamos llegar apuntando más, que no sería veganismo, sino estaríamos todavía re lejos, ¿no? Pero digo, vinculado solamente al tema del consumo de animales, es bastante más amplio. ¿Pero te parece, sí, que puede llegar a través del mercado justamente la adopción de los cambios climáticos que se siguen produciendo y entonces, antes de morirnos todos, por ese lado puede llegar a aparecer la posibilidad del no consumo de la manera en que se está haciendo actualmente de los demás animales? Yo creo que sí. Primero lo que hay que decir es que, a ver, no estoy adentro de la industria de los productos animales, pero se mueve mucha plata ahí. Por eso hay muchos intereses en juego. Que nosotros afectamos ya al dejar de consumir esos productos, creo que los afectamos. Uh-huh. Pero por otro lado, es un gran negocio la producción de productos vegetales. Vos pensás, si una empresa láctea empezase a producir más productos vegetales y más gente los consumiese, yo creo que, no sé si capaz que ganaría más plata. Uh-huh. Y ni que hablar de, o sea, porque lo que entiendo es que son más baratos para producir, que los recursos que todos, viste, tenemos ya el numerito, que cualquier producto de la proteína de origen animal requiere 10 veces más materia prima, digamos, de alimento y 10 veces más agua que la proteína de origen vegetal. Sí. Sí, sí. Y que hablar del tema ecológico. Y además estamos pensando en un mundo que ya va para los 9.000 millones de personas. No se puede sostener De hecho, la mayoría de la deforestación hecha por humanos va para directa o indirectamente para el consumo animal. Uh-huh. Así bien. Que, bueno, en ese sentido, yo pienso que sí. Y además, como te decía, por una cuestión ética, porque creo que desde la ética, al saber que, o sea, cualquier persona, yo creo que le entré a esta reflexión, al siempre tener perro, gato, que vos los ves y te das cuenta que es una persona. Capaz que es una persona distinta, pero es una persona que siente, o sea, uno lo ve, no hay forma de decir que un animal no siente o es un objeto. Entonces, creo que en ese sentido nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Bien. O sea, sin soberbia lo digo, pero en los argumentos tenemos la verdad de nuestro lado y también como la justicia de nuestro lado. Y como te decía, si hay cosas como la esclavitud o los derechos humanos o las luchas del feminismo que de a poco se van imponiendo porque están del lado correcto, creo que el veganismo va por el mismo camino. Y por otro lado, me parece que cuando, o sea, en un mundo manejado por grandes empresas, cuando las grandes empresas le empiecen a poner más fichas a eso, también se va a desarrollar más. Viste que ya empezaron a aparecer a poco más productos. Sí. Se zarpan con los precios nomás, pero bueno. Sí, sí. Todavía, digamos, los productos procesados veganos son más caros que muchos procesados especistas. Lo que sí. No es más caro es cocinarse, ¿no? No comprar ultraprocesados, pero sí hacerse de sus propias comidas, con legumbres, digamos, con frutas mucho y verduras, es muchísimo más barato. Pero hay que hacerlo, ¿viste? Ese es el tema. Te lleva tiempo, Y en un mundo capitalista como el que tenemos, el tiempo es dinero también. Exactamente. ¿Aprendiste cosas mientras estás haciendo el programa? Aprendí a operar. Mirá. Yo también lo opero, además de conducir. Claro, claro. Sí, sí. Me di cuenta por el tema de las cámaras. Digo, están mirando para acá, para allá, y bueno, después con la foto que... Tenemos un gran problema con eso. ¿Sí? ¿Vos decís con las miradas hacia dónde van? Sí, sí, sí. Sí, sí, pasa que yo estoy del otro lado, ¿viste? Claro. Y me acordaba que en una época estudié cine, que se llama el eje de cámara, y, o sea, que todos, digamos, como que todas las cámaras tienen que estar de un mismo lado de un... Trazás una línea, tiene que estar del mismo lado. Bueno, la mía está del otro lado. Claro. Entonces, claro. Por eso nos cuesta compatibilizar para dónde miramos. Pero bueno, ya lo vamos a resolver. Pero yo entendí, dije, esta persona está del otro lado, entonces están mirando así, pero hay que darse cuenta de eso. Sí, sí, yo a veces le hablo a Mauro y la estoy mirando a Claudina, viste, la cámara. Claro. Bueno. Bien. Y sí, bueno, se van dando experiencias, más que nada, bueno, también con el tema de que estar con Mauro, que es psicólogo, a veces te mete unos abordajes que a mí jamás se me ocurrirían. Y eso está bueno también. O sea, desde el lado de la psicología, más bien. Claro, claro. Pero bueno, viste, yo siento como que a partir de las experiencias, por ejemplo, esto del click, como hiciste el click que te preguntaba vos, se lo pregunto a todas las personas con las que hablo, y siempre las experiencias son distintas. Sí, hay algunos puntos en común, pero hay mil formas, digamos, de llegar al veganismo. Y una de las razones, por ejemplo, de este programa es que pienso que quién sabe dónde va a parar esta conversación que estamos teniendo ahora, y a lo mejor llega alguna persona que se queda reflexionando sobre el tema y, ¿por qué no?, empieza a hacer su propia búsqueda, ¿no?, en esto. Y además otra cosa, que como queremos que otras personas también sean veganas, compartimos mucho la información, ¿no? Acá nadie se queda con lo que aprendió y dice no lo voy a compartir, sino que muy por el contrario, tenemos ganas de contar las experiencias, lo que pensamos, lo que sentimos y todo eso, porque le puede servir a alguien más, una receta, un libro. ¿Te claro, gusta? Es una militancia evangelizadora, no es que somos veganos por una pose de ser distintos a los demás, por lo menos las personas más grandes. Capaz que hay adolescentes que sí incurren en eso. Y después te das cuenta que es el único caso donde muchas veces dejan de ser veganos, que yo creo que cuando uno se compenetra con el tema es un viaje de día, no hay forma que... No hay forma de volver. No hay forma de volver. Liliana Felipe dice... Perdón, con respecto a eso que me decís. Sí. El otro día un amigo, omnívoro, nosotros le decimos carnaca, viste, bardeando. Sí. Me decía, porque viste que uno siempre busca por dónde ir, perdón acá, por más que estoy en... Ellos también tienen derecho, dejalos que hay más perros acá que en Pueblo Verano. Y como te decía, viste que uno siempre está buscando a ver por dónde le puedo entrar a esta persona, y siempre decís, bueno, la salud, la ecología. Y este amigo me decía, no, ustedes tienen que ir, no sé, como que siempre me daba una vuelta con eso, ¿viste? Y me decía, ustedes tienen que ir por el tema de los animales. Claro. O sea, por nuestro tema esencial, porque todo lo demás son accesorios para son accesorios, de... claro, son cosas que después te vienen, digamos, a consecuencia, pero lo fundamental es entender el veganismo como una cuestión de justicia y de justicia social, ¿no? Vegangelizando es el término que usa Liliana Felipe. Tiene un tema que no sé si se llama así, pero usa la palabra. Y me gusta mucho también, vegangelizando. Algo sobre lo que vos querías hablar y yo no te pregunté. No, creo que hablamos de todo. Sí. Bueno, ¿lecturas? ¿Sos de leer libros, artículos? ¿Tenés algunos espacios de consulta, de aprendizaje o algo así? ¿Sobre veganismo? Sí, sobre veganismo, antiespecismo. Mira, la verdad que me metí mucho al comienzo. Y después fui como desarrollando, como digamos, distintos aspectos de cómo poder, ir hacia cualquier cosa desde el veganismo. Bien. Pero sí, últimamente, más que nada el tema de noticias, ¿viste? Trato de ver en algunas publicaciones, hay una llama, pero son todas europeas en general. Veg News. Hay poca producción. También uno de los motivos por el cual quisimos hacer el programa es para empezar a producir algo desde claro, este lado. Claro. Además que uno después capaz que replica las noticias esas, pero bueno, sí. Las está diciendo con nuestro tono argentino, por lo menos. Tal cual. ¿Y qué pensás de la participación en espacios políticos partidarios para llevar esta postura? En el programa anterior, por ejemplo, le hice una entrevista a la primera precandidata presidenta del Uruguay, que lleva la postura del veganismo. ¿Precandidata a presidenta? Sí. Mira, sí, que pusiste cosas. Sí. No, bueno, y también, bueno, he hablado con Jesusa Rodríguez, la compañera de Liliana, que, bueno, ha tenido muchos cargos dentro del gobierno de México. Y de hecho, bueno, ahora estaban muy contentes por las últimas elecciones y a través de distintos programas y qué sé yo, pero siempre militando dentro de un partido político. Pienso en Checha Merchán, que también tiene como un gran compromiso en las villas, con un programa que se llama Mi Olla, Mi Decisión, pero que son militantes políticos partidarios. ¿Vos te parece que a través de la política podría ser una herramienta que también tendríamos como que ir armando alguna cosa? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, totalmente. Yo, es más, en eso creo que tenemos que aprender de los evangelistas. Meternos en todos lados. Claro. O sea, el que pueda, no sé, en cualquier espacio político tenemos que ir. Y después lo que tengo la duda es con respecto a eso de los partidos animalistas. No sé, me parecen bien, pero no sé si pueden restar peso, no sé la verdad eso. A otros, digamos, que por ahí claro, que le restan peso a otros partidos. Exactamente, me parece que tenemos que buscar espacios... Dentro de cada partido, político, claro. Por más que yo considero, o sea, ya me pasó desde 2015 que decía, no podés, capaz que es una barbaridad lo que voy a decir, pero me parece que hay, que yo decía, ser, por ejemplo, del pro y vegano, medio que lo vi una contradicción. Claro, pero sí. Pero que a veces, y bueno, también si una persona más de izquierda capaz que te dice el peronismo y el veganismo también están en contradicción. Uno capaz que tiene un análisis de las posturas de cada espacio político. No sé, por ejemplo, yo podría decir el pro, el modelo de economía que propone, o este gobierno de los libertarios, o Milei, es uno donde hay una gran explotación del ser humano hacia el otro. Entonces, eso no coincide con el veganismo. Claro, tal cual. Pero bueno, también son lecturas que uno va haciendo y que otra persona capaz que no lo tiene. Y por otro lado dije, bueno, si una persona adhiere a esos espacios y es vegana, que participe también ahí, porque tenemos que estar en todos lados. Y después se va a ir dando cuenta que se tiene que ir de ese espacio. Claro, a la vez va a ir veganizando a los que están en ese espacio. Claro, y van a de decir, hecho, somos unos explotadores de otros seres humanos. Tenemos que abandonar ese posicionamiento. Totalmente. Bien. Yo creo que fui fiscal y también candidato a concejal ahí en Pueblo Verano. Y por el Unión por la Patria. Ajá. Y bueno, me hicieron, durante las elecciones, me hicieron una vianda vegana. Bien. Así que mirá cómo bien va cambiando todo, ¿viste? Ahí está, buenísimo. Bueno, entonces vos tenías tu propia experiencia. ¿Ves? Esa parte yo no la sabía. Te lo pregunté sin saber que tenías, digamos, una participación incluso como candidato y demás. De hecho, Claudina fue nuestra candidata a intendenta. Bien, bien. Sí, sí. Bien. Somos una gran familia. Buenísimo. Bueno, me alegra, Sebastián, que hayamos conversado un ratito. A disposición desde acá para lo que gusten y quieran. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, perfecto. Muchas gracias. Una muy linda conversación. Bueno. Y bueno, espero en algún momento poder ir a Santa Rosa a recorrer la Ojalá. Acá hay tanto para hacer. Hay muchísimo. Bueno, me imagino que lo mismo habrás sentido cuando empezaste a estar ahí en Gualeguaychú y ya armaron un equipo. Y ya son varios y bueno, y van transformando la realidad. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortes la comunicación? Comer un procesado industrial, seguramente. Viste que ellos mienten con que es caro porque un tema de escala, pero sí, yo no les creo. Creo que es caro porque no nos queda otra que comprar sus productos. Claro, exactamente, bueno, porque sabés que dependés de eso y no te queda otra, más vale. Bueno, totalmente. Seba, que comas rico y te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por este rato con Torta Vegana. Otro, buenas noches. Nos vemos. Chau, chau, chau. Sebastián Lippi se llama, pueden buscar los programas La Hora Vegana. Están en el canal de YouTube de FM Inclusión 102.3 de Gualeguaychú. Y bueno, ahí tienen un montón de conversaciones súper interesantes. Es otra modalidad de programa. El nuestro es llamar a alguien para conocerle, para que cuente lo suyo, sus experiencias de vida y demás. Y en el caso de ellos son tres personas, dos veganos y una que no, que está ahí, y conversan sobre estos temas y además lo hacen transversal desde un posicionamiento antiespecista a muchos otros temas con una gran participación de la audiencia. Así que está recontra bueno, se los recomiendo. ¿Nos vamos a seguir escuchando linda música, India? Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Gata y lo hace Li Ai. Para, no te pases de la raya, no. ella, mala mía, mala tuya pa' mañana. Escuchando Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos, dedicado a los animales no humanos para reflexionar entre todes. Bueno, nos vamos a dedicar ahora al agradecimiento de las personas que colaboran con este programa y a propósito de eso recibimos una buena noticia de parte de Amarela, amarela.sr, está ubicado en Sarmiento 137 de la ciudad de Santa Rosa. Es un resto bar que tiene muy buenas opciones veganas dentro de su menú, de su carta, y Drope nos mandó un audio. Confirmada la nueva fecha del evento, viste, de los seis pasos que lo habíamos suspendido. Se va a hacer el 11 de julio a las 21:30. Ahí está. La información es la misma. ¿Es la misma? ¿Pues ya? Que la vez pasada, solo cambia el día, 11 de julio, sería el jueves que viene. Jueves que viene, 11 de julio. Gracias, Drope. Seis pasos a base de plantas. El primero, tartar de tomate en tostada de masa madre. El segundo, hongos rellenos con crema de jengibre. El tercero, risotto de pimientos amarillos con dados de calabaza glaseada. El cuarto, seitambre a la pizza con hummus de arvejas. El quinto, yogur de almendras con mandarina y quinoa soufflé. Y el sexto paso, mousse de frutos rojos en cinta de chocolate. ¡Qué maravilla! Por favor, jueves 11 de julio, seis pasos a base de plantas en Amarela Resto Bar. Tenés que hacer tu reserva porque obviamente la capacidad es limitada, así que las reservas son al 2954-61-2411. Lo puedes buscar también en Instagram como amarela con doble L.sr y hacer ahí tu reserva. ¿Tá? Bueno, muchas gracias, qué lindo. Jueves 11, planazo. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos a sabor.veggie, que estuve comiendo estos días. El domingo comí unas pastas, unos raviolones grandotes. Y bueno, subí ahí unas fotitos y qué sé yo, para contarle a la gente que me sigue por Instagram, que no se las pierdan. Hagan sus encargues, sabor.veggie, 2954-322811. Y bueno, tienen que... escribir, buscar en Instagram y hacer sus encargues. Tienen una cantidad tremenda de posibilidades. Hay mucho, mucho. No sé, a ver, por supuesto que hay hamburguesas, chorizos, pero también hay salchichas, hay milanesas, de seitán, de verduras, rellenas. ¿Y qué más? Bueno, de todo. Hay nuggets, los estoy diciendo un poquito de memoria. Pero son un montón de cosas que hay, así que elijan ahí en sabor.veggie. Alquimia.comida vegana también es una posibilidad maravillosa. Tienen una presentación, una abundancia para te hacen una hamburguesa que vale por tres, te hacen unas milanesas que también valen por cuatro, no sé, tremenda. Alquimia.comida vegana, 2954-580304, y realmente son riquísimas, las hacen muy pero muy bien. Le mandamos un beso a Luli de alquimia.comida vegana, y de Sabor Veggie le mandamos un beso grande a Jane y a Clau, por supuesto. ¿Y qué más? Y tenemos también a nuestra tienda, que está ubicada en Alvear 38, es una tienda de comestibles. La encuentran como alora.saludable, tienen una atención hermosa, tienen lindos precios, tienen un montón de productos. que podés comprar ahí para después hacerte tus comiditas veganas. Alora.saludable en Alvear 38. Todas las semanas reciben frutas y verduras de huerta ecológica, así que está buenísimo también para a la hora de comprar nuestras frutas y verduras tener en cuenta eso, ¿no? Que están libres de agrotóxicos. Alora.saludable en Alvear 38. Muy bien, dicho todo esto, y el agradecimiento enorme, enorme para estos auspiciantes, vamos a escuchar un temita más, elegido por India, por supuesto. Se llama Twingo de Chris, Alanis, Femi y Anne Spiel. Yo no le siento gusto a el amor, porque hace 300.000 años. Gusto de la sexualidad, que gusto a la felicidad. Felicidad se dice lesbianismo. Torta vegana con dos ingredientes, transfeminismo y antiespecismo. Los jueves de 21 a 22 por Radio Kermés 106.1. Produce y conduce Vero McLennan. Opera y musicaliza India Azcárate. Torta vegana, no te quedes sin probarla. Bueno, muchas gracias a la gente que estuvo del otro lado, escuchando, compartiendo con nosotros en silencio, disfrutando de esto que se llama Torta Vegana. Gracias por haber estado del otro lado. Nos quedan un par de minutos y me preguntaban respecto de algunos detalles más sobre el tratamiento de esta ley, sobre profundización de las penas para las cuestiones de maltrato animal. Mañana miércoles va a empezar a debatirse en diputados. Es una propuesta que hizo el diputado del PRO, Damián Arabia, con la intención de hacer una modificación a la ley que ya está vigente. Y bueno, los medios y demás lo han dado en llamar como Ley Conan. No me gusta el nombre porque hace referencia a un animalito que, bueno, clonado, digamos. Es la antítesis del respeto hacia los animales no humanos. Me parece que tiene más que ver con una obsesión o una cuestión, de falta de sanidad, de salud mental, que con una cuestión de respeto a los individuos que no son humanos, pero que tienen sensaciones, que tienen sentimientos, que tienen sensibilidad, que tienen sintiencia, que tienen conciencia. Y que si no tienen derechos es porque los derechos los escribimos nosotros para nuestro propio beneficio, entonces se los quitamos. Y bueno, pero todos le dicen de esa manera, Ley Conan, ¿no? Y lo que hace es endurecer las penas contra el maltrato animal y hay tipificación de nuevos delitos con agravantes, como por ejemplo la realización de ritos, tortura, experimentación o actos sexuales. La Comisión de la Legislación Penal está presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado, que también es del PRO. Va a ser una reunión informativa y después, bueno, van a llevar a cabo el tratamiento de esta modificación. Y dijo el diputado en cuestión, tenemos una legislación que tiene 70 años contra el maltrato y la crueldad animal, que prevé penas de cárcel de 15 días, algo que quedó obsoleto, y es motivo por el cual estoy presentando una nueva legislación que prevé un agravamiento importante de las penas que llegan hasta los 5 años de prisión, dependiendo de los casos, el tipo de delito y la gravedad. Por mi parte, me parece que también sería, más allá de esta cuestión de la penalización, que está bien, digamos, que se pueda llegar a penalizar un acto de crueldad, pero de todas maneras estaría muy bueno que existan campañas de concientización respecto del no maltrato, de la tenencia responsable de los animales y también que las organizaciones que trabajan por los animales muchas veces lo hacen en la soledad más absoluta. Y estaría bueno que haya presupuesto para facilitarle las cosas. Por acá tenemos asociaciones que se dedican fundamentalmente a perros y gatos, ¿no? Pero es algo importante y lo hacen realmente en soledad y muchas veces haciendo cosas que debería estar el Estado, los estados municipales, por ejemplo, interviniendo con sus propios fondos. Y estas personas le ponen la vida, las horas, la dedicación absoluta, su propio dinero y andan haciendo colectas y un esfuerzo tremendo para tratar de llevar adelante soluciones a la falta y a la ausencia total de políticas públicas, ¿no? Que es donde realmente se pueden solucionar las cosas con políticas públicas. Es un avance en un sentido de una, no sé, un intento de de mejorar en algo, pero bueno, de todas maneras estamos lejísimos, ¿no? Pero bueno, está bueno que por lo menos esté en debate, ¿no? Y que estos temas se planteen en los medios de comunicación y fundamentalmente también en las escuelas y en las casas, que podamos hablar de esto. Gracias, India, por la musicalización, por la puesta en el aire de Torta Vegana. Nos vamos a volver a encontrar el martes que viene, no, porque estamos de vacaciones, y el que viene tampoco, porque también, digamos, nos vamos a tomar unos días, así que extrañennos. Les decimos hasta el martes 23 de julio. Ahí nos volvemos a encontrar con un nuevo capítulo de Torta Vegana. Abrazo grande a toda la audiencia. Chau, chau.